panameña, panameña, panameña, vida mía. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Panameña, panameña, panameña, vida mía. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. ¡Oye! ¿Entendiste? Oye, Chorolo, si tú te vas. De acá, Chorolo, si tú te vas. No bailen, bailen, bailen, bailen, bailen, sabroso yo. Yo bailo con Lola. Ae, ae, la chambeo. Yo gozo mi mambo y tú lo bailas con Lola. Pero que mira morenita cómo mueve la cintura, cómo baila mi mambito, yo lo bailo gozo con Lola. Bailen, vengan, bailen, vengan, rumbero, rumbero, yo lo gozo con Lola. Como toca su mambito, cosa rica, y yo lo bailo sabroso. La rumba y tamborera, yo la bailo como quiera.